Hoy es martes 16 de octubre del año 2007. Hola, amigos cibernautas. Bienvenidos a la edición automática de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Esta es una lectura automatizada de los contenidos del noticiero del día 16 de octubre del año 2007, que originalmente conduce José Antonio Zapata Cabral. A continuación, las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Siguiente nota. Diputados federales no se interesan en ciencia y tecnología, queja de Silvia Luna. Buenas intenciones, pero pocos resultados, así puede resumirse el trabajo de las comisiones de ciencia y tecnología del Congreso de la Unión, que en San Lázaro coordina la diputada Silvia Luna Rodríguez, del partido Nueva Alianza, y en Xicoténcatl, el senador perredista Francisco Javier Castellón Fonseca. Exrector de la Universidad Autónoma de Nayarit, Castellón Fonseca es una de las figuras emergentes del perredismo, y Silvia Luna, expriista e integrante de la sección primero del ESMTE en Aguascalientes, preside la única comisión ordinaria que el panel controla en San Lázaro. En el informe de actividades del primer año de ejercicio legislativo de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, del cual la UIAE tiene una copia, se reconoce que el Estado mexicano ha ignorado y menospreciado el papel de la ciencia y la tecnología. Señala que la inversión en estos rubros es ínfima, disminuyendo en lugar de crecer en los últimos años, sin siquiera alcanzar 0,4% del PIB, muy por debajo de los parámetros usuales en países similares al nuestro y cada vez más lejano del 1,5% mínimo deseable al que la comunidad científica aspira. En su plan de trabajo proponen una política integral en ciencia y tecnología que contempla 10 líneas de acción, entre las que destacan. 1. Examinar los procedimientos de programación y presupuestación del Programa Especial de Ciencia y Tecnología y de los Centros Públicos de Investigación, pues desde su perspectiva, la complejidad y burocratización de estas herramientas de apoyo son contrarias al marco normativo vigente. 2. Consideran modificaciones a la Ley de Propiedad Industrial y a la Ley Federal del Trabajo, para evitar que las ganancias generadas por productos intelectuales queden en manos de los grandes consorcios internacionales de investigación. 3. Examinar los procesos de planeación y evaluación en esta materia, pues los actuales no permiten establecer con claridad los comportamientos, sectores y áreas en que se quieren dar incentivos e impulsar. Por su parte, la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados señala en su informe de labores, correspondiente al período marzo-septiembre de 2007, que en el marco del Foro Educar para la Ciencia y la Tecnología, realizado en marzo, se suscribió una declaración, en la cual se establece la urgencia de incrementar la inversión en ciencia y tecnología, promover su generación, enseñanza, transmisión y divulgación. Se enuncia la necesidad, sin embargo no se dice de dónde provendrían los recursos. Hablar de ciencia y tecnología resulta políticamente correcto, pero en realidad estos temas no son prioridades para la mayoría de diputados y senadores. Tampoco están presentes en las mesas de la reforma del Estado. Siguiente nota. Decomisan 40.000 discos pirata. La Procuraduría General de la República, informó que en coordinación con autoridades locales, se logró el aseguramiento de 40.227 productos apócrifos, luego de varios operativos en tianguis y mercados de esta ciudad. La delegación de la Procuraduría General de la República detalló que el material pirata se entregó a la gente del Ministerio Público de la Federación. Precisó que se trata de 27.015 fonogramas en formato CD, y 13.212 videogramas en formato DVD. La Agencia Federal de Investigación AFI, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Policía Estatal y la Dirección de Reglamentos y Mercados de Aguascalientes, inspeccionaron en días pasados los negocios que habían sido reportados por venta de productos apócrifos. Los elementos de las corporaciones decomisaron más de 40.000 piezas en mercados de la colonia Insurgentes, en el barrio de La Purísima. Del mismo modo, en el tianguis conocido como la Línea de Fuego, en la colonia San Pablo, y diversos pasajes comerciales en la zona centro de esta capital. Mediante un comunicado, la Procuraduría General de la República explicó que los delitos que atenten contra los derechos de autor, la propiedad intelectual e industrial, se persiguen por denuncia presentada por los apoderados legales de las empresas productoras. El Código Penal Federal, detalló, sanciona a quien produzca con fines comerciales, sin el permiso correspondiente, copias de obras, fonogramas, video, libros, o artículos de vestir, por lo que se inició investigación sobre la procedencia del material apócrifo asegurado. Siguiente nota. Se realizará un seminario de transparencia para periodistas. La transparencia y cómo obtener información en poder de las oficinas de gobierno tanto federal como local, utilizando las leyes que existen para ello, es el tema de un seminario para periodistas de medios escritos y electrónicos, académicos, estudiantes y el público en general. El evento es convocado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes UEA, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública IFAI y el Centro de Periodismo y Ética Pública CEPET, una organización de periodistas que se ha especializado en el entrenamiento de comunicadores. El seminario se llevará a cabo el martes 30 de octubre, 2007, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes de 9:00 a 17:00 horas y está dividido en dos partes, una para participantes registrados que se desarrollará como taller y otra abierta a todo el público. A las 12:00 horas un comisionado del IFAI dictará una conferencia magistral sobre la transparencia y su impacto en la sociedad y entre los gobernados. Esta conferencia magistral estará abierta a todo el público de forma gratuita. El seminario forma parte de un proyecto nacional de entrenamiento por regiones, dirigido a reporteros, editores, coordinadores de información y directivos de medios, así como a académicos y estudiantes. La Ley Federal de Transparencia de México está considerada una de las más avanzadas en el mundo, por ello es estudiada como modelo para otros países. Los medios que han utilizado la Ley Federal de Transparencia de manera sistemática han comprobado que pueden obtener y ofrecer información relevante y exclusiva a su público. El programa también incluye el uso de la Ley de Transparencia del Estado de Aguascalientes. Los periodistas mexicanos, no importa dónde se encuentren, pueden solicitar información valiosa para elaborar noticias y reportajes de interés público. Centenares de comunicadores han tomado este curso en distintos estados del país. Los participantes utilizarán una computadora y tendrán acceso a Internet para conocer paso a paso el proceso de solicitud de información. La sede será la UEA, Avenida Universidad 940, Ciudad Universitaria, y los talleres se realizarán en dos áreas de forma simultánea: Laboratorio de Cómputo y Estudio Virtual de Televisión, Edificio 4. La conferencia magistral a las 12:00 horas se desarrollará en el Auditorio 5B de la misma universidad. Siguiente nota. Gobierno del Estado rehabilitará escuelas de los 11 municipios con 32 millones de pesos. El Gobierno del Estado dio a conocer que hará de rehabilitar las más de 1.200 escuelas de las distintas comunidades y colonias en los 11 municipios. Tan solo este año, programó una inversión de 32 millones de pesos para la rehabilitación de 340 escuelas, con lo que sumarán 500 los que han sido remozados en los primeros tres años de la administración del gobernador Luis Armando Reynoso FEMAT. Siguiente nota. Todo se encuentra listo para el Congreso Mundial de Criadores de Toros de Lidia. El gobernador Luis Armando Reynoso se reunió con los miembros de la Asociación de Criadores de Toros de Lidia y del Comité Organizador del Octavo Congreso Mundial de Criadores de Toros de Lidia, quienes le confirmaron la presencia de los mayores exponentes del ganado, durante el evento a realizarse del 1 al 4 de noviembre, durante el Festival de Calaveras. Durante este encuentro, en el que estuvieron presentes el dirigente de la Asociación de Criadores de Toros de Lidia, Jorge Aro González y Ramiro Alatorre Córdoba, presidente del comité organizador, se dio a conocer que una de las sedes del evento, Peñuelas, forma parte de un proyecto para la promoción del arte taurino, a partir de su rescate y transformación. Ramiro Alatorre Córdoba, presidente del comité organizador, informó que se tiene confirmada la presencia de ganaderos provenientes de 10 países, entre ellos España, Portugal, Francia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos y México. Se tiene confirmada la presencia de 150 representantes de ganaderías y se contempla la visita a ganaderías como La Punta y Peñuelas. La celebración de conferencias, festivales taurinos, suertes charras y la corrida de toros con la presencia de matadores de España y México como son Pablo Hermoso de Mendoza, Arturo Macías el Cejas, Fernando Ochoa y Joselito Adame. Siguiente nota. Presentarán disco de 120 años de música de la Banda Sinfónica Municipal. Hoy a las 19 horas se llevará a cabo la presentación del disco 120 años de música de la Banda Sinfónica Municipal, en el que se hace alusión a la gran tradición que ha tenido esta agrupación en la vida cultural de nuestra ciudad a través de sus grabaciones y miles de presentaciones a lo largo de su historia. Siguiente nota. De último momento, cambios en control reglamentario del municipio. Martín Orozco Sandoval, alcalde de Aguascalientes, nombró a José de Jesús Altamira Acosta como director de control reglamentario del municipio de Aguascalientes, luego de recibir la renuncia de Jorge Guerrero Carrillo, quien hasta ayer se desempeñaba en el cargo. La renuncia con carácter de irrevocable responde a que el exfuncionario municipal recibió una propuesta de trabajo en otra instancia gubernamental, por lo que decidió separarse de su cargo en el municipio de Aguascalientes, donde formó parte de la administración desde el 1 de enero de 2005. José de Jesús Altamira Acosta fue secretario privado del alcalde durante 2 años y casi 10 meses de la administración municipal. José de Jesús Altamira tiene estudios de arquitectura en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y anteriormente se había desempeñado en la iniciativa privada en empresas familiares del ramo textil y posteriormente en otras industrias de la localidad. Tras el anuncio del cambio en esta dirección, se inició el proceso de entrega, recepción entre ambos funcionarios tal como está previsto por las normas que rigen al Ayuntamiento de Aguascalientes. Siguiente nota. A mano alzada, diputados pasan al vapor cuentas públicas. Al reanudarse este lunes el período extraordinario de sesiones, el Pleno de la Legislatura 59 del Congreso del Estado de Aguascalientes aprobó con una apresurada unanimidad el dictamen relacionado con la cuenta pública del Ejecutivo Estatal, correspondiente al segundo semestre del ejercicio fiscal del año 2006, el cual detalla observaciones hechas a algunas dependencias estatales por no solventar diversos gastos. De igual forma, fueron avalados por unanimidad y mayoría, respectivamente, los dictámenes de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, relacionados con las cuentas públicas del segundo semestre del año 2006, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como la del Instituto Estatal Electoral, en la cual fueron solventadas las observaciones casi en su totalidad. Enseguida, por unanimidad fue avalado el documento que emitió la Comisión de Vigilancia, relativo a la cuenta pública del municipio de Asientos respecto al segundo semestre del ejercicio fiscal del año 2006, en la cual se especificaron observaciones por presuntas inconsistencias en el rubro de obra pública. Asimismo, los diputados aprobaron por mayoría el documento de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, en el cual se dictaminó la cuenta pública del municipio de Calvillo relativo al segundo semestre del año 2006, en la que se detectó la cantidad de 1.856.207 pesos por diversos gastos, misma que no ha sido justificada. Por otro lado, fue avalado por unanimidad el dictamen que contiene la cuenta pública del municipio de Cosío, correspondiente del segundo semestre del año 2006, en el que se encontró la cantidad total de 95.202 pesos, referentes a diversos gastos que no fueron comprobados. De igual manera, el dictamen que emitió la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, relacionado a la cuenta pública del segundo semestre del año 2006 del municipio del Llano, fue aprobado por mayoría de los diputados presentes, a través del cual se especificó que no fue solventada la cantidad de 460.752 pesos, correspondiente a distintos egresos. Posteriormente, fue avalado por unanimidad el documento que contiene la cuenta pública del municipio de Jesús María, del segundo semestre del año 2006, mediante el cual se detectó que dicho ayuntamiento no ha solventado una deuda por 8 millones de pesos, referentes al rubro de obra pública. Enseguida, por mayoría de los legisladores presentes, se aprobó el dictamen relativo a la cuenta pública del segundo semestre del año 2006, correspondiente al municipio de Pabellón de Arteaga, en el que se encontró la cantidad de 181.000 pesos por concepto de desayunos escolares y despensas que otorga el DIF de aquella localidad, y que no ha sido reintegrada. La cuenta pública del municipio de Rincón de Romos del segundo semestre del 2006, que analizó y dictaminó la Comisión de Vigilancia, fue avalada por unanimidad, mediante la cual se detectó, entre otras cosas, un adeudo por las cantidades de 103.200 pesos. Por ello, en el documento se recomienda reintegrar dicho monto. Así también, fue aprobado el dictamen de la cuenta pública perteneciente al municipio de San Francisco de los Romos, correspondiente al segundo semestre del año 2006, con la que sus gastos fueron solventados casi en su totalidad. En lo que respecta al municipio de San José Gracia, el dictamen que contiene la cuenta pública del segundo semestre del ejercicio fiscal del año 2006, fue avalado por unanimidad, a través del cual se encontraron algunas irregularidades en la operación del gasto corriente. Asimismo, se aprobó por mayoría, el dictamen que contiene la cuenta pública del municipio de Tepezala, relativa al segundo semestre del año 2006, en la cual se detectó un faltante de 28.500 pesos para compra de combustible, que no fue justificado. Enseguida, la presidenta de la mesa directiva, la diputada María Guadalupe Díaz Martínez, declaró un receso para citar al Pleno Legislativo el próximo viernes 19 de octubre a partir de las 11 horas, a fin de continuar con la sesión extraordinaria. Siguiente nota. Despierta, por fin, el ICA ante el ajedrez. Los patios de la Casa de la Cultura ofrecerán por fin a los ajedrecistas de Aguascalientes un ambiente relajado en el que jugar con tableros y relojes que se encuentran a disposición de cualquier aficionado al deporte ciencia. El programa para el Instituto Cultural de Aguascalientes se encuentra coordinado por el maestro Jesús González Mata, el más destacado de los jugadores nacidos en nuestra entidad. Entre sus logros se encuentran haber sido campeón nacional, representante de México en dos Olimpiadas y representante de México en un campeonato panamericano. Además, ganador de los eventos ajedrecísticos más importantes del país. Los valores en el ajedrez son base de la conducta porque orientan, ennoblecen, edifican, satisfacen, fortalecen e inspiran a las personas. Se aplican en todo momento y en todo lugar, fomentando responsabilidad, desarrollo personal, compromiso, honestidad, trabajo en equipo y el respeto. El ajedrez desarrolla el pensamiento lógico, la memoria, mejora la concentración, fortalece una visión amplia del mundo, desarrolla la imaginación y promueve la creatividad. Además, es para todas las edades y mediante el análisis ayuda a pronosticar y prever acciones y sus consecuencias. Información policíaca. Siguiente nota. Vehículo localizado. A las 14:40 horas, mientras el suboficial preventivo a cargo de la unidad 1073, realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Ojo de Agua, en determinado momento al llegar al cruce de la calle Nayarit y la avenida Ayuntamiento, se percató de la presencia de una camioneta reportada como robada. Ante lo cual procedieron a verificar la unidad marca Ford Astro, color negra, modelo 1985, con placas de circulación AX 7582, que había sido reportado como robada por su propietario Jesús Martínez Trinidad, quien señaló que dicha unidad había desaparecido el pasado 11 de octubre del año en curso de la calle San Francisco de los Romo a la altura del número 636 de la colonia Ojo Caliente I. Ante lo cual, solicitó la presencia de una grúa de tránsito, a fin de trasladar la unidad ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde será entregada a su legítimo propietario. Siguiente nota. Volcadura en carretera 70 Oriente. Aproximadamente a las 10:20 horas, el servicio de emergencia 080 recibió el reporte de que en la carretera 70 Oriente, a la altura del entronque a la comunidad Norías de Paso Hondo, se había registrado un accidente tipo volcadura, por lo que se trasladaron al lugar los cuerpos de emergencia y seguridad. Al llegar el suboficial preventivo a cargo de la unidad 0739, y la ambulancia ECO, 192 del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, se percataron de que se trataba de un vehículo marca Grand Marquis color rojo, modelo 2000, con placas de circulación 368, RPK, del estado Iowa, el cual se encontraba volcado sobre su toldo fuera de la cinta asfáltica. Ante lo cual, procedieron a rescatar al conductor de la unidad, identificado como Juan Fidel Medina Esparza, de 39 años de edad, quien resultó lesionado al igual que su acompañante Jorge Alejandro Murillo Ruiz, de 18 años de edad, los cuales fueron atendidos en el lugar y trasladados a las instalaciones del Hospital Tercer Milenio, donde su estado se reporta como delicado. Siguiente nota. Detenidos por venta de boletos falsos. Al filo de las 00:13 horas, fueron detenidos quienes dijeron llamarse Juan Carlos Gutiérrez Jiménez, de 21 años de edad, con domicilio en la calle Guaychichil número 346, de la colonia Solidaridad, y Juan Carlos Gutiérrez Jiménez, de 21 años de edad, con mismo domicilio, por elementos de policía comercial, luego de que fueran señalados directamente como presuntos responsables de venta boletos falsos. Los hechos se registraron cuando elementos adscritos a Policía Comercial realizaban su recorrido de vigilancia por la zona de la Megavilarría y en determinado momento fueron abordados por Roberto Carlos Esquivel Correa, jefe de seguridad de la empresa Serca, quien les señaló a dos sujetos que se encontraban revendiendo boletos. Por lo que procedieron a detenerlos y tras someterlos a una revisión preventiva, entre sus pertenencias les fueron asegurados 42 boletos para el evento de la Megavilarría, los cuales resultaron falsos, ante lo cual fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica. Siguiente nota. Choque en Petróleos y Enrique Estrada. Aproximadamente a las 09:05 horas, el servicio de emergencia 080, recibió el reporte de que en la calle Petróleos Mexicanos, en el cruce con la calle Enrique Estrada, se había registrado un accidente tipo choque, por lo que se trasladaron al lugar los cuerpos de emergencia y seguridad. Al llegar, la unidad 1294, del suboficial preventivo a cargo de Rubén García Díaz, y la ambulancia 04 de la Cruz Roja, se percataron de que sobre el asfalto se encontraba un elemento de la policía preventivo Marco Antonio Romo Moreno, a cargo de la unidad 159, del grupo motorizado Centauro, el cual circulaba por la avenida Petróleos Mexicanos en dirección norte-sur y en determinado momento, un vehículo de alquiler marca Nissan Tsuru, color rojo, modelo 2003, con placas de circulación 2972, ADA y número económico 1972, del servicio público, el cual era conducido por Gerardo de León Guerrero, de 27 años de edad, con domicilio en la calle Emiliano Zapata sin número, de la comunidad del Trigo, dio una vuelta en U por la calle Petróleo sin precaución. De esta forma impactó al suboficial preventivo, al cual le provocó una lesión en la pierna izquierda, por lo que fue trasladado a recibir atención médica a las instalaciones de la Clínica 1 del Seguro Social, donde su estado se reporta como estable. Siguiente nota. Detenidos por robo con violencia. Al filo de las 11:08 horas, fueron detenidos quienes dijeron llamarse Héctor Luevano Picazo, de 23 años de edad, con domicilio en la calle Emiliano Zapata sin número de la comunidad Refugio de Peñuelas, y José Luis Hernández Reyes, de 33 años de edad, con domicilio en la calle Francisco Villa número 20, de la misma comunidad, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 0921, luego de que fueran señalados directamente como presuntos responsables de robo con violencia. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la comunidad Refugio de Peñuelas y en determinado momento fue abordada por Eulalia Dávila Ubario, de 72 años de edad, quien le señaló a dos ebrios sujetos que minutos antes la habían despojado de 800 pesos, tras amenazarla con un bollete de botella. Por lo que procedió a dar alcance a los presuntos responsables, a quienes se les aseguró una botella de mezcal llena y el dinero que habían robado, por lo que fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica. Siguiente nota. Estas son las agendas para el día de hoy. Agenda del presidente municipal Martín Orozco Sandoval. Asiste a la Ciudad de México a recibir el Premio Nacional de Energía. H. Congreso del Estado. Comisión de Vigilancia. 10 de la mañana. Comisión de Familia. 12 del mediodía. Comisión de Justicia. 1 de la tarde. Agenda UAA. 9:30 horas conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, Unidad de Estudios Avanzados. 10:30 horas octava Feria Nacional del Posgrado en la UAA. Explanada de los edificios 15 y 16 del campus. Los empleos del día de hoy. Hoy tenemos 270 empleos disponibles en nuestras listas. Si usted encuentra una oferta de empleo que sea de su interés, llame a los teléfonos 971-93-59 y al 971-93-01 y solicite una cita. El clima para el día de hoy. Martes, nubes dispersas. Máxima 84°F/29°C, viento ligero. Noche del martes despejado. Mínima 55°F/13°C, viento ligero. Humedad, 38%. Punto de rocío, 45°F/7°C, viento. Sin viento. Presión, 29.96 pul/1014 pa, aumento de presión. Visibilidad, 10.0 millas/16.1 km/h. 0 out of 16 nubes. Feu 7000 ft/2133 m. Above ground level. Duración de la luz visible. 12 h 24 m horas de luz. 11 h 39 m. Tomorrow will be 1 m. 11 s shorter. Vista normal. Vista extendida. Waxing crescent. 20% de su superficie. Gracias por su atención a este espacio informativo, Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Hasta mañana, y que tenga usted un muy buen día.